Bueno, esta tarde vamos a presentar un trabajo, un significativo trabajo que se realizó en este espacio en un periodo de casi un año con niños de Cosoyoapan y de Xochis, jóvenes ya algunos, en la elaboración de este libro artesanal que ven aquí, que lleva por título Ñamta, voz y colores de la palabra del agua, relatos de la tradición oral en voz de los Anco Ñamta, de la costa chica de Guerrero. Bueno, como ustedes saben, este espacio como función tiene hacer actividades que tienen que ver con el arte, con la cultura, principalmente de nosotros, los que habitamos en esta región, los amuzgos, mixtecos, nahuas y mestizos también. Entonces, es un espacio que nace para generar como una plataforma de trabajo, de diálogo y de actividades artísticas. Entonces, digamos que es un espacio integral. Aquí hemos hecho varias actividades, exposiciones, presentaciones de libros, como esta vez, pequeños conciertos de música, damos talleres de artes plásticas, música, taller de lectura y redacción, que algunas están interrumpidas por muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, este espacio se dedica a eso, a fortalecer y a impulsar un poco lo que es la cultura, nuestra cultura y el arte. Gracias a mucha gente, gente que ha colaborado desde un inicio con este espacio, maestros, por ejemplo, el maestro Bartolomé López Guzmán, que es una de las personas que ha estado integrado desde un inicio con este proyecto. Él es una de las personas que es un gestor y promotor cultural de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, y es muy conocido porque él ha impulsado la lengua y la escritura en su sector como maestro, ¿no? Y ha pues dado a conocer la escritura, textos escritos por él en otros lados, y ha sido ponente en varios lugares, ¿no? Y bueno, a más personas, compañeros que están por ahí sentados también, que han apoyado este espacio siempre. Entonces, gracias a todos ellos, todavía es posible seguir con este espacio, seguir trabajando, ¿no? Bueno, ahora quiero presentar a mis compañeros. El compañero Héctor, él es una persona, escribe, pues por eso lo tenemos aquí, para que al rato él nos pueda decir qué piensa o qué opina sobre la lectura, sobre escribir, la importancia de la lengua, ¿no? Entonces él es el compañero Héctor. También está apoyando las actividades y el espacio también. Bueno, ya presenté al maestro Bartolomé también. Y tenemos aquí al comisariado, nuestro comisariado ejidal, que también es una persona que está como comisariado ejidal. Ahorita está impulsando una fuerte lucha en contra del despojo. Él está luchando por la defensa del territorio, entonces él también conoce mucho sobre la tierra, también sabe historias, relatos también, algunas que ya están aquí, entonces está con nosotros aquí. Bueno, y faltan otros compañeros que al ratito a lo mejor van a llegar y que han participado también en este proyecto para realizar actividades. Y bueno, y yo, que soy el que se la pasa aquí, vive aquí, y bueno, para este proyecto yo lo fui coordinando junto con el maestro Bartolomé. También hicimos los dos, pensamos la idea, hicimos el proyecto, lo desarrollamos. Entonces, este trabajo que ven es un trabajo apoyado por el PACMIC. Es un programa de apoyos a las comunidades comunitarias y municipales. el PACMI. Entonces, gracias también al apoyo del PACMI, se pudo lograr hacer este trabajo, porque parece poco, la verdad, pero implica mucha cuestión técnica, muchísimo material, mucho trabajo creativo, mucho trabajo intelectual. Es un gran trabajo que hicimos con los niños. Hubo dificultades por ahí, pero supimos cómo resolverlas, gracias a los colaboradores, al profesor Abid, a lo mejor llega más al rato, que fue uno de los que nos apoyó con la traducción del español al musgo. También acá el compañero Daniel Cándido apoyó la parte en la asistencia del taller de serigrafía. También a él le agradecemos mucho, y a otros compañeros que también nos echaron la mano para lograr tener este libro, ¿no? Más al rato le vamos a presentar un pequeño video que hice ya hace un par de meses. Traté de hacer uno nuevo, pero mi máquina tronó, ya no pude hacerlo. Entonces, lo que vamos a ver al rato va a ser una proyección que hice en el mes de julio, ¿no? Entonces, al rato lo veríamos ya casi al final de la charla. Me interesa mucho que escucháramos a los compañeros hablar un poco sobre por qué hacer un libro, por qué la importancia de guardar nuestros relatos, nuestra historia en un libro, y por qué hacerlo de esta manera artesanal, hecho a mano totalmente por niños, ¿no? Entonces, para entender un poco por qué es valioso fortalecer, preservar nuestra lengua, nuestra escritura, ¿no? Entonces, y creo que para eso, no hay mejor persona que ellos. Pueden decirnos por qué es necesario hacer este tipo de trabajo. Entonces, yo le dejo la palabra al maestro Bartolomé para que nos platique un poco del trabajo que han hecho ellos, de lo que piensa sobre este trabajo, para entender más sobre el tema. Bueno, gracias.